una obra que se llama Un día de noviembre. La compuso en el 67, pero en el 90 la arregló para que fuese la música de cabecera de un culebrón cubano. Thank you.